Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember. Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su programa El Círculo Beatle. Hoy, la emisión número 7 de la temporada número 7. Puro 7, ¿qué más le puede pedir uno a la vida? Mi número favorito. Yo soy Tere Chacón, estoy en la Ciudad de México y además estoy feliz porque ustedes están aquí. Sean ustedes bienvenidos. Abrimos el programa del día de hoy con la fabulosa I Wanna Be a Beatle, Quiero Ser un Beatle. Esta del grupo Saturn Five, integrado por Johnny Bartlett, Chris Von Snydern, Rob Douglas y Ron Silva, grabada a finales del siglo pasado. Una canción de un nombre muy atinado, porque todos, efectivamente, queremos ser un Beatle. Les tenemos un programón, señores, artistas de talla internacional con unas voces, no saben, pero antes les comento, el Círculo de Beatles se transmite gracias a Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Yo los invito, amigos, que accesen el portal de esta estación www.impulsarte.com.mx. Vayan, conozcan la gran programación que hay. Mis colegas locutores son fantásticos, Naim Farcuj, Alec Andrade, Tato Shab, qué gusto de veras que estás de regreso, Julio César Jiménez, Angélica Pérez, Cristian Ramancín, entre otros muchos. Impulsarte Radio, la radio de calidad, que por supuesto te está esperando. El Círculo Beatle también tiene una página oficial en Facebook, www.facebook.com/elcirculobeatle. Y esa página, amigos, la utilizamos tanto Cardori como Oscar Lugo, como yo, una servidora, para tener contacto con ustedes. ¿Tienes alguna sugerencia que hacernos? ¿Hay algún tema que te gustaría que tratáramos? ¿Una canción? ¿Un saludo? Lo que nos quieras comentar. También tenemos un Twitter, @CirculoBeatle. Yo los invito a que ingresen a sus propias cuentas y nos manden un mensaje que inicie con @CirculoBeatle. Máximo 140 caracteres. Será un gusto leerlos. Y amigos, pensar en cuál tendría que ser el siguiente programa después de aquel que fue dedicado a los conciertos de Paul McCartney en México no fue nada fácil. Y después de dedicarle un rato a la investigación, decidí presentarles hoy algo que de ninguna manera puede fallar. Los grandes coveristas de Beatles. Artistas de primer nivel, de talla internacional, con unas voces extraordinarias que yo les presento con mucho gusto y esperando que los disfruten tanto como yo lo hice, buscando todas estas canciones que yo espero que disfruten. Por lo mismo, quiero dedicar la emisión del día de hoy a muchas personas que interactuaron conmigo en mi Face, en mi Twitter y en la página del Círculo Beatle de Facebook que les acabo de decir y que gentilmente me hicieron sus sugerencias. Milagros Chávez Hermosillo, Esther Eunice, María Luisa Vega Zamora, Omar Cora, José Luis Pérez Murillo, Iván Tapia, Salvador Sánchez, Luis King, Claudio Ivette Hernández, José Guadalupe Ríos, Adrián Cabrera, Javier Hidalgo, Leonardo Daniel Ortiz Colunga, Carlos Haro, Marcos Puré Rivera Ruiz, Franz Trejo, Jadon Santos, Alejandro Colón, Juan Rojas, Roberto Rodríguez Díaz, María Elena Villafuerte, Rona Delgado Altamirano, Wendy Solís, Eduardo Rodríguez, Adriana Tzimba y Mario Ocaña. Gracias, gracias. Muchas de sus sugerencias están aquí y esta emisión, con muchísimo cariño, va dedicada a ustedes. Disfrútenla. Y si nos vamos a un diccionario y nos ponemos muy, muy técnicos, amigos, vamos a ver que un cover es una nueva interpretación de una presentación o una grabación de una canción comercial previamente grabada. Este término se usa algunas veces de manera peyorativa, implicando que la grabación original debería ser considerada como la auténtica y el cover como una alternativa menor. Esto que les acabo de leer es la definición oficial. Desde mi punto de vista, es dificilísimo hacer un cover, porque como artista debes de mantener la esencia de la canción, pero también imprimirle tu propia personalidad. Es por eso, amigos, que el Círculo Beatle les presenta el día de hoy, de inicio, el primer segmento de la sección de Cardori y enseguida los primeros dos covers que consideramos serán de su gusto. Artistas de talla internacional, y abrimos con alguien a quien el Círculo Beatle le rinde tributo y le agradece un legado de vida. Robin Gibb, y lo presentamos a él con sus hermanos interpretando Golden Slumbers, Carry That Weight. Esta, una canción grabada para el documental All This in World War II de noviembre del año de 1976. Robin Gibb, descansa en paz. Gracias por esos fantásticos momentos musicales que nos diste a todos. Enseguida, el señorón Jeff Beck, guitarrista inglés del 24 de junio de 1944, que en sus inicios tocó en el grupo The Yardbirds con Eric Clapton y Jimmy Page, hay nada más, A Day in the Life. Y terminamos con Stevie Wonder, We Can Work It Out, ganador, nada más, de 25 Grammys. ¡Qué bueno que están aquí! Esto es El Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando El Círculo Beatle. Yo soy Cardori y vamos nuevamente a recordar en una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando nuestros queridos Beatles, los cuatro genios de Liverpool. Así que, para comenzar, vámonos poniendo al corriente de lo que sucedía en la semana del 30 de abril al día 5 de mayo. Y vamos a comenzar 30 de abril, pero de 1969, nuestros queridos Beatles se encontraban trabajando en el tema Let It Be. Realmente lo único que hicieron fue la mezcla y agregaron el requinto fuerte que se encuentra en el álbum Let It Be. Y el tema You Know My Name, un tema que habían grabado 22 meses antes, por ahí de 1966, en el cual participó también con ellos Brian Jones tocando el saxofón. Brian Jones, integrante de los Rolling Stones. Lennon y McCartney se encontraron haciendo básicamente lo que fueron las voces, aplaudiendo, gritando, riendo, jugando, para concluir este tema que iniciaron 22 meses antes. Y bueno, vámonos al 3 de mayo, pero del 66, en el cual estuvieron trabajando sobre la mezcla de Magical Mystery Tour. Y 6 de mayo, en 1966, los Beatles se encontraban trabajando también en la mezcla de I'm Only Sleeping. Ya habían grabado las guitarras al revés, ya habían hecho todo el show, así que nada, se encontraban mezclando ese tema para darle los detalles finales. Y en 1969, el día 5 de mayo comenzaron, era el primero de cuatro días en el cual se encontraron trabajando en el tema Something. Y en ese día en específico, el 5 de mayo, estuvo grabando Paul el bajo y estuvo mejorando la guitarra Leslie George Harrison. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos un poquito más adelante. Yo soy Cardori y no te despegues del Círculo Beatle. There was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Go and smile, your eyes. Smiles away when you cry. Pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. me, baby. Look it out for me, baby. Muy bien, amigos, y ya estamos de regreso y ahora vamos a platicar respecto a la semana que corría del 6 al 12 de mayo. Y comenzamos con el tema Bad Boy, que fue grabado el 10 de mayo de 1965. Un tema de Larry Williams, que habla de un chico que es toda una calamidad. El tema se grabó en 4 tomas el 10 de mayo del 65. Y bueno, vámonos ahora al año 1966. En donde el 9 de mayo Paul McCartney estaría presentando a sus compañeros el tema For No One, otro de los temas el cual canta prácticamente él solo. Ese tema prácticamente solamente aparece Ringo Starr tocando las percusiones y Paul tocando y cantando, tocando los teclados con un maravilloso bajo en descenso y un gran arreglo en corno francés que fue interpretado por Alan Seville, que pertenecía a la Filarmónica de Londres. Otra melodía de McCartney, sofisticada y madura en cuanto a su letra. Y bueno, vámonos ahora al año de 1967, en donde John Lennon nos sorprendía con el tema de Baby You're a Rich Man. Este tema se empezó y se terminó en una sola sesión de 6 horas. Por cierto, el instrumento que suena común en lo que sea trompeta es un sintetizador primitivo llamado clavioline. Y bueno, continuamos un día después, el 12 de mayo de 1967, grabaron el tema All Together Now. En realidad, All Together Now es una canción súper sencilla, la cual fue compuesta por Paul McCartney, teniendo en mente la película de Submarino Amarillo. Y pues esta canción se convirtió en una favorita de los niños. Fue terminada también igual en poco más de 5 horas. Es una canción muy ligera, como para formar parte de cualquier otro álbum del disco de los Beatles. Y por último, en este bloque vamos a hablar de la canción You Never Give Me Your Money, del cual no se sabe a ciencia cierta cuándo fue la concepción de la idea. Solo se sabe que en este día 6 de mayo del 69 se empezaron a grabar la toma de la 1 a la 36 y se hicieron algunas mezclas por parte de George Martin. El título de esta canción curiosamente viene inspirado sobre los problemas de negocios que tenían en Apple los Beatles. En esta sesión grabaron básicamente Paul al piano con la voz guía, tengo la batería, John en la guitarra eléctrica distorsionada y George en una guitarra Leslie. Bueno, y vámonos a otro corte y regresamos enseguida. No te despegues del círculo, Beatle. Muchísimas gracias, Cardori. Qué gusto de veras que estés aquí en la séptima temporada del Círculo de Beatle. Amigos, si ustedes quieren comunicarse con él, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Richard Cardori siempre recordándonos cómo fue la historia de Beatle y lo importante que es para todos nosotros saber cómo se compusieron esas canciones que tanto amamos. Y bueno, tenemos 3 canciones más para el siguiente bloque de grandes covers. Pero antes, de acuerdo al portal Amazon, aquel donde compramos libros y discos y demás, las 10 canciones más covereadas de The Beatles son las siguientes. Voy a empezar de 2 en 2 y empiezo, por supuesto, desde el número 10. Day Tripper, esta, covereada por más de 60 artistas reconocidos, incluyendo Cheap Trick, la Electric Light Orchestra, Jimi Hendrix, Sergio Mendes, Nancy Sinatra y James Taylor, entre otros. Y enseguida, el número 9, de las canciones más covereadas de The Beatles, por supuesto, In My Life. Esta, con más de 69 artistas reconocidos, entre los cuales están Johnny Cash, Crosby, Stills and Nash, Bette Midler, Keith Moon, Rod Stewart y Don Williams. Y las que escucharemos a continuación serán Across the Universe, esta a cargo de Rufus Wainwright, un cantante y compositor canadiense, nacido el 22 de julio de 1973. Enseguida, una que aquellos que estuvimos en los conciertos de Paul McCartney, tanto de este año como del 2010, reconocemos y además nos encanta, I Wanna Hold Your Hand, con el fabuloso Al Green, un cantante de gospel de Estados Unidos de 1946. Y cerramos este segundo bloque de covers en el Círculo de Beatles con la señorona Aretha Franklin, voz espectacular, nada más y nada menos que con Eleanor Rigby, ella de Memphis, Tennessee, del año de 1942. Across the Universe, I Want to Hold Your Hand, y cerramos con Eleanor Rigby. Rufus Wainwright, Al Green, Aretha Franklin. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. For me like a million eyes and call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant Guru. Nothing's gonna change my world. got the feeling now. We got the feeling now. Shut up, Al Green. Oh, boy, that'll... All right, man. God damn. Yeah! estuvieron trabajando. El día 19 de mayo grabaron en el estudio el tema Dizzy Miss Lizzy de Larry Williams, un tema que vienen interpretando desde sus épocas en Hamburgo, Alemania. Este tema demuestra mucho la fuerza de Lennon al cantar los rock and rolls que tanto le gustaban. Este tema le gustó tanto a Lennon que incluso lo tocó años después en su concierto de solista en Toronto, y fue el último cover lanzado por los Beatles. Vámonos, en 1966 estuvieron trabajando los temas del álbum Revolver, Taxman, en las mezclas en For No One, en el cual el día 16 se le agregó el clavicordio, el día 19 estuvieron todavía haciendo mezclas. Got to Get You Into My Life, también estuvieron grabando algunas cosas y haciendo mezclas. Por último, para terminar este bloque, en 1967, en esta fecha es donde graban La Atmósfera de Club Nocturno. Hay una canción en la que hayan trabajado tanto. Hasta marzo del 70, don, cuando la concluyeron. Vámonos al último bloque, comenzando con ese tema de 1964, You Can Do That, que fue grabado el 22 de mayo. De todas las canciones del álbum A Hard Day's Night, este era el del cual Lennon se sentía más orgulloso, ya que era un tema inspirado en las canciones de Rhythm and Blues, y además de que él tocó la guitarra principal, consiguiendo con dificultad un fuerte solo del cual se oye mucho la diferencia a cualquier interpretación de George Harrison en el resto del álbum. Y bueno, vámonos al año del 66, en donde Lennon y McCartney trabajan en el tema compuesto por Paul McCartney titulado Yellow Submarine, una canción infantil, y fue grabado el 26 de mayo. Un tema que recibió un trato de estudio a gran escala, ya que fue uno de los temas principales del álbum Revolver, para lo cual se documentaron diversos efectos y trucos que se grabaron para esta canción. Algunos que después fueron rechazados, pero podemos ver el trabajo final en varias tomas alternas que tenemos de la canción Yellow Submarine, y que este tema de hecho sirvió para la inspiración de la película de dibujos animados que resolvió el problema de la deuda que tenían los Beatles con United Artists de filmar una tercera película en 1965. Y bueno, vámonos a 67, en donde los Beatles, tanto el 25 como el 26 de mayo, estuvieron trabajando en un tema titulado It's Sold Too Much, que es uno de mis favoritos, un gran tema de George Harrison. Y este gran tema era una excelente pieza psicodélica del espíritu del 67, que recibió un fresco aplauso de una ola tardía de consumidores de ácido y fanáticos del rock a finales de los 70 y a principios de los 90. Era, junto con Taxman, uno de los mejores temas de rock de Harrison. Lástima que antes de su lanzamiento fue editado y perdió un verso. Se redujo la canción de 8 a 6 minutos. Pero ya pueden ver en mi página de Facebook, que es Diagonal Cardori 69, la versión larga de It's All Too Much. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que además de buscarme en Facebook, también puedes enviarme tus comentarios a través del correo electrónico, que es cardori69@gmail.com. Y bueno, por mi parte, en esta semana ha sido todo. Esperamos que la próxima tenga un poco más de orden, ya que esta es la primera vez que hacemos esta sección segmentada. Pero nos vemos la próxima. Yo soy Cardori, les envío un gran abrazo y no se despegues del Círculo Beatle. When I find myself in times of trouble, Mother Mary, come to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Yes, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whispering words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Be parted, there is still a chance they will see. There will be an answer, let it be. Yes, the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine till tomorrow, let it be. And you know I wake up to the sound of music. Mother Mary, she come on, she come to me. Speaking words of wisdom, let it be. All right, y'all, let it be. Let it be. Let it be, let it be. There will be an answer. Let it be. Y'all come on and help me here. Let it be. Let it be. Oh, Lord, let it be. There's got to be an answer. Let it be. Well, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There's got to be an answer. Let it be. Indeed. has left the pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. I've tried, and still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. ¡Qué interpretaciones tan maravillosas! Acabamos de escuchar Ray Charles, Let It Be, esta, la versión de 1990, pionero de la música soul, nacido en septiembre del año de 1930 y lamentablemente fallecido el 10 de junio del año 2004. Enseguida del bloque anterior, Elliot Smith con Because, compositor y cantante de Estados Unidos que murió a los 34 años, en octubre del 2003, y cerramos el bloque anterior con nada más y nada menos que el ganador de 10 Grammys, jazzista de Estados Unidos, George Benson, y su interpretación de The Long and Winding Road. Y continuamos con la lista, las 10 canciones más covereadas de The Beatles. Vamos en el número 8, A Hard Day's Night. Esta, con más de 75 artistas reconocidos, incluyendo Peggy Lee, Billy Preston, Otis Redding, Peter Sellers y Dionne Warwick. En el número 7, And I Love Her, con 108 artistas que van desde Neil Diamond, Julio Iglesias, Bob Marley, Cliff Richards, Smokey Robinson and the Miracles y Bobby Womack. ¿Qué tal? Vamos por 3 más porque de estas queremos escuchar todas las que sean posibles. E iniciamos con un cover de una canción de Paul solista, Monkberry Moon Delight, esta del señor Screamin' Jay Hawkins, cantante, actor y músico, nacido bajo el nombre de Jalesse Hawkins en Ohio, Estados Unidos, y también muy conocido por sus macabras interpretaciones. Murió en Francia, lamentablemente, en el año 2000, el 12 de febrero. Enseguida, Sam Brown, la ahijada de George Harrison, interpretando lo que fue la última canción de George, esta en el Concert for George del año 2002. Cerramos este nuevo bloque con el señor y la voz, Frank Sinatra y la canción Something. Thank you. something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. Just stick around now, it may show. I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me, I don't want to leave her now. No, I believe in how. Something in the way she knows me, and all I have to do is just think of her. Something in the things she shows me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Don't want to leave her now. De veras que este ha sido un gran programa, como he disfrutado yo las interpretaciones de artistas de talla internacional con sus excelentes voces, cada uno con su personalidad. Y ya casi nos vamos, amigos, pero tenemos todavía dos bloques más. Por lo pronto les doy los últimos 6 lugares de las canciones más covereadas de The Beatles. Y por supuesto, si ya tuvimos Day Tripper, In My Life, A Hard Day's Night, and I Love Her, pues yo creo que ustedes ya tienen una buena idea de las 6 canciones que faltan. Aquellas que han sido más covereadas en la historia de la industria discográfica mundial. Vamos con el número 6, por supuesto, Michelle, de Paul McCartney, con más de 133 artistas reconocidos que la han covereado, entre ellos Billy Vaughan, Andy Williams y The Four Tops. Número 5, Hey Jude, más de 152 artistas, Petula Clark, Bing Crosby, The Grateful Dead, Wilson Pickett, The Temptations. Número 4, ahí vienen las ganadoras. Let It Be. Esta, con más de 160 artistas. Número 3, Eleanor Rigby, más de 166. Con gente de la talla de Ray Charles, The Four Tops, Aretha Franklin, que ya escuchamos, Rick Springfield y Jackie Wilson. Número 2, nos la recordó el señor de la voz, Something. Más de 183 artistas, entre ellos Shirley Bassey, Tony Bennett, Elvis Presley y Joe Cocker. Y la canción más cobereada aquí en Amazon, reconocida con más de 378 artistas de fama internacional, pero que nosotros sabemos que llega a más de 1.300 covers a nivel mundial, Yesterday. Entre ellos, Plácido Domingo, Marvin Gaye, Tom Jones, Nana Muscuri, Willie Nelson y The Supremes. ¡Qué delicia poder tener un círculo de Beatle con algunas de estas interpretaciones! Y casi me despido, vamos a escuchar tres canciones más. Joe Cocker, Come Together, este cantante británico, además miembro del Imperio Británico, nacido el 20 de mayo del año de 1944. No podía faltar Lady Madonna con la interpretación de Fats Domino, un cantante de Estados Unidos de Rhythm and Blues, del 26 de febrero del año de 1928. Y cerramos este penúltimo bloque con Nina Simone, Here Comes the Sun, compositora, cantante, arreglista, pianista y activista de derechos humanos, que murió el 21 de abril del año 2003 a los 70 años. Regresa con ustedes Oscar Lugo y su sección Todos Somos el Quinto Beatle. Después vamos a cerrar este programa de una manera muy metalera. Vamos con Jim Carrey, el actor de Estados Unidos, I Am the Walrus, canción incluida en este disco producido y presentado por George Martin, In My Life. Y los metaleros de la emisión, ¡qué energía! John Bush, Steve Carpenter, Mike Inez y John Tempesta con Magical Mystery Tour. Regreso yo para despedirme de ustedes. He wears no shoeshine, he got toes. comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right. Here comes the sun. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Soy Oscar Lugo presentando su sección Somos el Quinto Beatle, donde damos voz a sus gustos, a sus preferencias, y en esta ocasión vamos a hablar del Beatle espiritual, del Beatle callado. Así es, hablaremos un poco de sus canciones favoritas de George Harrison como solista. Pues bien, George fue el primer Beatle en concebir un álbum como solista. El 22 de noviembre de 1967, Harrison ingresó a los estudios Abbey Road para iniciar los trabajos de la banda sonora de la cinta intitulada Wonderwall Music, o Música del Muro Maravilloso, que concluyó en mayo de 1968. El director del film, Joe Massot, le pidió a Harrison que compusiera la banda sonora de la cinta de 92 minutos de duración, y pues así lo hizo. Ya en 1966, Paul McCartney había compuesto música para una película llamada Family Way, pero con excelentes críticas y muchas premiaciones. Sin embargo, no participó en la realización del álbum, entonces se puede considerar a George como el primer Beatle que hiciera un trabajo ajeno a la banda. En este su primer álbum explotaba toda su curiosidad por la música hindú y la psicodelia propia de los últimos años de la década de los 60. Pero ahora sí, vamos directo con sus canciones favoritas de George en su etapa como solista. Y nuestros amigos en Facebook, Rockbert Harrison González Manzaret y Dulce Lorena Glez Meléndez, les gusta My Sweet Lord, del tercer y más extenso y elogiado disco de George Harrison. Me refiero al álbum All Things Must Pass, o Todas las Cosas Deben de Pasar, de 1970. Gran álbum que contiene otra de sus canciones favoritas, como What is Life, favorita de otra de nuestras amigas, Lily McCartney Mancera. Pero hablemos rápidamente de My Sweet Lord, una canción que sin duda marcó la carrera de George en varias formas. El sencillo fue lanzado el 15 de enero de 1971 y se posicionó rápidamente en los primeros lugares de las listas de popularidad. Una gran melodía, con coros memorables diciendo una y otra vez Hare Krishna, Hare Rama, Aleluya, donde Harrison saca su lado espiritual y ruega por ver al Dulce Señor. Muchos recordamos esta excelente interpretación en el concierto benéfico para Bangladesh ese mismo año, junto con grandes artistas, ustedes podrán recordar, como Ringo Starr, Bob Dylan y Eric Clapton, en el Madison Square Garden. Sin embargo, en marzo de 1971, la editora Brightons demandó a George por plagio de la canción He's So Fine de la Chiffons. George obviamente negó todo y, sin embargo, en 1976 un juez falló en contra de George y lo condenó a pagar $87,000, aunque pues él lo tomó con bastante filosofía y compuso otra gran canción llamada This Song, donde se burla de lo ocurrido en este caso. Alice Velázquez Díaz y Mariana Gómez les gusta Give Me Love, Give Me Peace on Earth, gran canción que llegó al cuarto lugar del Hit Parade norteamericano en 1973. Esta canción pertenece al álbum Living in the Material World, nombre también del reciente documental de Martin Scorsese acerca de la vida y obra de George, que seguramente ustedes ya habrán escuchado o visto. Otra de sus favoritas es All Those Years Ago, del álbum Somewhere in England, de 1980, donde dedica esa extraordinaria canción a su hermano, a su amigo John Lennon, quien fue asesinado el 8 de diciembre de ese año 1980. Pues al principio esta canción, más que nada la tonada, sería para el álbum de Ringo Stop and Smell the Roses, pero a la muerte de John, pues George decidió retomarla y modificarla en honor a su amigo. Esta canción es bastante interesante, ya que fue la primera vez que los Beatles restantes, bueno, me refiero a Paul, George y Ringo, colaboraron en algún proyecto después de los Beatles. Jamás coincidieron en el estudio, pero cada uno envió sus partes, que luego George Martin y Jeff Emerick, que en este programa ya se les presentó una gran entrevista que nos compartió la titular de este programa, Tere Chacón, pues ellos se encargaron de ensamblar las partes de esta gran canción, compuesta por George obviamente, pero con la gran ayuda de sus amigos Paul y Ringo. Y ya casi para terminar, las favoritas de Fermi López, de Cristina Toribio y de Rock Harrison, todas ellas del álbum Cloud Nine de 1987, y me refiero a Fish on the Sand, This is Love y When We Was Fat, una sátira de la vida de George como un Beatle, que no le gustaba demasiado. George, yo creo que fue el único de los Beatles que no le gustaba mucho la fama y que no estaba demasiado cómodo con la vida que llevaba un Beatle, que lo obligaba a vivir. Todas estas canciones, con la colaboración de Jeff Lynne, de seguro ustedes lo recuerdan, miembro también de una célebre banda, Electric Light Orchestra, y este personaje me liga a la canción favorita de Lucero McCartney, Handle Me With Care, de The Traveling Wilburys, esta banda de ensueño, de verdad, formada a finales de los 80, por George Harrison, Jeff Lynne, el ya antes mencionado de Electric Light Orchestra, Bob Dylan, el gran maestro, el gran poeta, Roy Orbison, autor de Pretty Woman, que seguramente es un clásico que ustedes han escuchado, y Tom Petty. Una gran canción, sin duda, sumando tanto talento. Pues eso fue todo por hoy en esta su sección Somos el Quinto Beatle, donde hablamos un poco de sus canciones favoritas de George Harrison. Gracias por su participación y yo los invito a que sigan participando. Soy Oscar Lugo. Buenas noches. Spanish garden, waiting for the sun. If the sun don't come, you get your tan from standing in the English rain. I am the Eggman, they are the Eggman. I am the walrus, goo-goo-ga-choo-goo-goo-ga-choo. Expert, expert, choking smokers, don't you think the joke laughs at you? See how they smile, pigs in a sty, see how they snide. Y amigos, esto ha sido todo en el séptimo programa de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Qué lindos números, qué bueno que estuvieron aquí. No lo olviden, estamos en Facebook, búsquenos el Círculo de Beatle. Ahí Cardori, Oscar Lugo y yo. Estaremos encantados de saber de ustedes, de platicar con ustedes y de recibir sus sugerencias, peticiones, saludos. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana y con un programa hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. Los veo pronto. Cuídense. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 707, mayo 23, 2012.